Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. El registrador civil municipal que fue acusado falsamente de haber incendiado una casa de habitación. Un joven registrador civil de un municipio del sur de Lempira fue acusado de esta acción ilegal. El joven se encontraba en una capacitación en Gracias, departamento de Lempira, y para poder participar en ella viajó desde el día viernes y participó en la capacitación el día sábado y decidió quedarse hasta el día lunes, día en que retornó a su lugar de origen. Este joven fue detenido por autoridades policiales en virtud de que lo acusaron de haber incendiado esta casa de habitación. Después de 3 meses, el apoderado legal, o sea, su defensor, logró acreditar que este joven no se encontraba en el municipio donde ocurrió el incendio. Estas denuncias generalmente contra los registradores civiles son motivadas por situaciones de carácter político sectario. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.